Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de la jornada de hoy miércoles 9 de mayo. El jurado de la 53 edición del certamen local de pintura Villa de Ubrique ha concedido el primer premio, dotado con 750 euros y placa ayuntamiento, a la obra Tropiezo Afortunado de la ubriqueña Enar Bayón Fernández. El segundo premio ha recaído en la obra Color en el campo, de Javier Jiménez Galván. El jurado ha estado formado por la licenciada en Bellas Artes y profesora del Bachillerato de Artes del IES Las Cumbres, Eloisa López, y por el pintor ubriqueño Antonio Rodríguez Agüera. Todas las obras participantes en este certamen, convocado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, quedan expuestas al público en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán. La verdad es que nos ha costado un poco de trabajo elegir, porque la verdad es que está muy bien, hay un buen nivel en todos los participantes, pero bueno, finalmente hemos determinado un primer premio para Enar Bayón Fernández, Tropiezo Afortunado, y el segundo premio Javier Jiménez Galván, que la obra se llama Color en el campo. Hemos coincidido casi 100%, ¿no? 100%. Y además la primera vez que nos vemos, que nos conocemos de antes. Pero ha sido muy curioso, ¿no? Porque bueno, hemos ido los dos a lo mismo, por algo será, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que ha sido una buena elección, ¿verdad? Esperemos que los demás opinen positivamente. Pues la obra ganadora, como ha dicho ella, estaba de primera mano, no sabíamos cierto si primero o no. Y entonces la valoración es la composición, el volumen, perspectiva y la frescura y la soltura que tiene el autor en interpretar el tema que ha seleccionado. Y estamos compensados y los colores están muy sueltos, hay una valentía que es una fuerza motriz de la obra y bueno, podríamos seguir charlando tres o cuatro semanas, pero ahora te toca a ti comentar un poco. Sí, bueno, pues vamos, estamos de acuerdo total, porque además la valoración ha sido común. Es la frescura, ¿no? La soltura, el contraste de color, un dibujo potente y bien acabado, porque la perspectiva, por ejemplo, de la moto, ¿no? Está muy bien. Y bueno, pues lo mismo que Antonio, ¿no? Opino. Es un cuadro muy interesante. La segunda obra seleccionada es un paisaje que, bueno, los dos hemos visto lo mismo, ¿no? Hay esa atmósfera que envuelve, ¿no? Y como dice Antonio, hay un oficio, se ve que hay un oficio detrás, una pincelada muy bien dada. Es un cuadro con una pincelada suelta, pero crea una atmósfera muy interesante y muy bonita, ¿no? Y particular en sí, la composición está muy acertada, desde mi punto de vista, porque el primer plano llama al espectador, que sea lo primero que llama la atención. Luego el horizonte está hacia la parte tercera del centro y la composición está muy acertada. Y luego más, lo que más, a mí me ha llamado más la atención ha sido la atmósfera que hay dentro del cuadro, que tiene el paladar añejo de los pintores. Y precisamente la edad que tiene es bastante joven, que creo que tiene futuro seguro. Sí, claro. El tiempo lo dirá, ¿no? Porque y sí, es cierto que son muy diferentes las dos obras, pero bueno, cada una en su estilo, creemos que dentro de lo que pretende, pues que son las más acertadas, ¿no? Pero en este caso es que mi compañero de jurado ha sido fantástico. Ha dado la casualidad que tenemos el mismo punto de vista muy parecido, ¿no? Del tema de la pintura. Entonces, pues se agradece mucho, ha sido muy agradable. No, para mí una alegría inmensa, puesto agradable. Que no nos conocíamos de antes, ni nada de nada. Y yo te hago saber una cosa que es muy positiva para, en este caso, mi opinión, que soy autodidacta. Sí, sí, bueno, autodidacta, pero muchos años de experiencia. Ahí está la cuestión, y tú no eres autodidacta, tú has hecho tu carrera. Yo estudié la Facultad de Bellas Artes. Cuando hay un comentario, en este caso, como hemos coincidido, no estaremos despistados. No, yo creo que el oficio de pintar y de dibujar nos da a todos la visión positiva y la visión correcta de lo que es el dibujo y la pintura, y eso está claro, vamos. Estudio o no estudia, eso es el oficio, y usted tiene muchísimo oficio. Decía yo antes, autodidacta, es que tuve un maestro, pero a un hombre del pueblo, Francisco Peñas Corrales, que no había hecho carrera ni nada, y entonces fue el que me intuyó, me alentó, me corrigió un poquito, y claro, si él fue autodidacta, pues yo soy autodidacta, claro. ¿No? Estupendo, pues ha sido genial, ha sido una experiencia estupenda.

Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha presentado en la última sesión ordinaria una propuesta de apoyo al pueblo saharaui en la que se solicita al Gobierno de la Nación que reconozca el legítimo gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática y del Frente Polisario y también que manifieste el derecho de autodeterminación que legalmente asiste al pueblo saharaui. La parte resolutiva de la propuesta de acuerdo dice así: el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique acuerda instar al Gobierno de la Nación a reconocer el legítimo gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática y del Frente Polisario y manifestar el derecho de autodeterminación que legalmente asiste al pueblo saharaui. Asimismo, conceder el estatus diplomático a la representación del Frente Polisario en España, único y legítimo representante del pueblo saharaui, reconocido así por la ONU. Segundo, promover todas las iniciativas políticas que sean necesarias para lograr una solución justa y definitiva mediante la celebración de un referéndum conforme a las resoluciones de Naciones Unidas. Tercero, asumir su responsabilidad histórica y trabajar dentro de la Unión Europea y de la ONU para que la MINURSO, la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, vea ampliado su mandato a la vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Cuarto, impulsar acciones tanto en los campamentos de población refugiada en Tinduf como en los territorios ilegalmente ocupados por Marruecos, como muestra del apoyo mayoritario de la sociedad a la legítima lucha del pueblo saharaui por su libertad. Quinto, el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique acuerda colaborar en la difusión del programa Vacaciones en Paz, así como de cualquier otra iniciativa destinada a promover la solidaridad con el pueblo saharaui. Y sexto, dar traslado de los acuerdos al Gobierno de la Nación, a la representación del Frente Polisario en España y a las asociaciones de amigos del pueblo saharaui de la provincia. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, Pepi Morales, como ponente de este acuerdo. Gracias. Se han cumplido ya 56 años de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los países y pueblos coloniales y en el año que la Organización de las Naciones Unidas cumple 72 años y han transcurrido 42 años desde el abandono por parte de España del Sáhara Occidental, siendo en la actualidad un territorio no autónomo pendiente de descolonización, sometido además a una ocupación ilegal por parte de Marruecos. Asimismo, el 27 de febrero pasado se cumplían 42 años de la Constitución de la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por múltiples países y miembros de la Unión Africana. Corresponde a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros la responsabilidad principal en materia de descolonización y al Consejo de Seguridad la máxima responsabilidad en la búsqueda de una solución justa y definitiva, acorde con la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y las múltiples resoluciones en las que el pueblo saharaui tiene reconocido el derecho a la autodeterminación. Igualmente preocupante es el expolio de las riquezas naturales que, de manera ilegal, se viene produciendo en el territorio del Sáhara Occidental y que vulneran los derechos económicos de la población saharaui. Es constatable, además, las enormes dificultades para solventar las necesidades de carácter humanitario en los campamentos de refugiados de Tinduf, que están a punto de provocar una catástrofe humanitaria. Las carencias alimentarias, sanitarias, abastecimiento de agua, equipamientos sociales y educativos y de necesidades básicas están llevando a la población refugiada a una situación de desesperación, agravándose todo ello por la disminución de la ayuda humanitaria de los países donantes como consecuencia de la crisis económica y los recortes sociales y presupuestarios. Hay que decir que el pueblo saharaui es un pueblo noble, es un pueblo digno, es un pueblo fuerte y es un pueblo pacífico. Los hombres y mujeres saharaui no quieren recuperar su país a través de un conflicto armado. Quieren recuperarlo a través de las urnas, a través de un referéndum de autodeterminación transparente, democrático y que cumpla con todas las garantías. Gracias. La iniciativa de Izquierda Unida ha recibido el respaldo de todos los grupos municipales. Oímos las intervenciones de los diferentes portavoces. Bien, por parte del Grupo Municipal Andalucista vamos a apoyar también esta moción que se presenta hoy en el Pleno, y sobre todo teniendo en cuenta pues que estamos totalmente de acuerdo en que la autodeterminación de los pueblos es algo fundamental y que está reconocido ya por parte de las Naciones Unidas, y por lo tanto nosotros creemos que aquí en este caso en concreto pues se debería dar esa posibilidad a estas personas. Con respecto a la colaboración con Vacaciones en Paz y demás, pues lógicamente nosotros desde el Ayuntamiento de Ubrique ya hace muchos años que estamos colaborando, que estamos interviniendo en este tipo de ayudas, y no solamente eso, sino que además también por parte del Grupo Municipal Andalucista hemos apoyado el hermanamiento que se hizo en su día, y además lo hemos renovado recientemente, incluyendo en la partida, en este presupuesto, de una partida específica que va dirigida precisamente a mejorar las condiciones de estas personas que están mal viviendo en el sitio en el que están actualmente, ¿no? Por lo tanto, nosotros esta moción, pues la verdad es que nos apoya en el sentido de mostrarnos que vamos por el buen camino con estas actuaciones, y por supuesto pues nos parece bien que se presente por parte de Izquierda Unida, y nosotros vamos a apoyarla también. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Quería hacer referencia en base a la moción de Izquierda Unida, cuestiones de argumentario en este tema, ¿no? España apoya la labor del secretario general de Naciones Unidas y de su representante especial, como ha declarado en reiteradas ocasiones el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se busca una solución política, justa y duradera, mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de las disposiciones conforme a los principios y propósitos de la Carta de la ONU. No se ha dado en ningún momento entender la mano a la población más desfavorecida. Por eso las familias afectadas en la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, AECID, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, se comprometió a destinar ayudas mediante la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados. España siempre ha mostrado su solidaridad y compromiso por el desarrollo y el bienestar del pueblo saharaui, situándose como el principal donante de ayuda humanitaria a la región, promoviendo la seguridad alimentaria y nutricional, el saneamiento y la salud de dicha población. Lo cual el Grupo Popular, esta moción también votará favorablemente. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón. Buenas tardes de nuevo. Bueno, este ayuntamiento, y refiriéndome en particular al Grupo Municipal Socialista, conoce y ha mostrado sobradamente la voluntad de colaboración con el pueblo saharaui. Mandatos socialistas se han firmado y se han vuelto a rubricar los hermanamientos con las dairas del pueblo saharaui, de manera que conocemos sobradamente la problemática del pueblo, y de ahí nuestra solidaridad y nuestro vuelco en cada ocasión que se tiene con los hermanos saharaui. Yo sí quisiera, leyendo un poco con detalle los puntos de acuerdo, por aquello de que toda la buena voluntad y todo lo que pretendemos hacer desde el Ayuntamiento de Ubrique no pueda llevarse a ninguna mala interpretación por alguna parte, sí propondría suprimir en el primer punto la primera frase, hasta manifestar el derecho de autodeterminación que legalmente asiste al pueblo saharaui, dado que todos estamos de acuerdo en que el reconocimiento de la autodeterminación es la que avalará la petición del propio pueblo saharaui. Propondría que ese párrafo empezara ahí, en manifestar el derecho de autodeterminación, y en el cuarto punto suprimir la frase como en los territorios ilegalmente ocupados por Marruecos, cuando se refiere a promover movilización o en los campamentos de Tinduf y en los territorios ocupados en Marruecos. Lo digo por perfilarlo un poco y no hacer un llamamiento, ¿no?, a un movimiento en un país que a todas luces es el que ha ocupado el terreno, pero podríamos entrar en un terreno resbaladizo por conflictos internacionales. Gracias. Ya de este tema he hablado con el portavoz socialista, lo hemos estado debatiendo, lo hemos estado mirando, y la propuesta que él hace tampoco le quita la importancia, la profundidad que nosotros queremos darle a los puntos que se van a aprobar en este pleno, así que nosotros no tenemos ningún tipo de problema. Y para finalizar, les recordamos que hasta el próximo 25 de mayo podrán presentarse en el Ayuntamiento de Ubrique los trabajos para participar en el concurso para el diseño del logotipo del Mercado de Abastos de Ubrique. Para mayor información se puede consultar la web municipal, donde se encuentran las bases completas de este concurso. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.